tú siempre llenas mi corazón. Tú siempre llenas este vaso, como esta noche, Señor. Tú siempre me deleitas en tu palabra. Tú me haces sabio en ella y prudente y entendido. Tu palabra aleja de mí la necedad, Señor. La fatuidad, Padre. Tu palabra me da discernimiento. Y esta noche mi corazón está listo para recibirla. Esta noche mi corazón está listo, Señor, para exponerme a ella, para confrontarme con tu palabra, para revisarme a la luz de ella. Sí, Dios. Gracias. Háblanos por tu palabra. Háblanos esta noche, dulce Salvador. Gracias. Gracias, Señor, por estos minutos que siguen. Que yo me deleite en tu palabra. Que ella sea mi delicia esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Padre. Y amén, aleluya. Amén. Amén, hermanos. Tomen sus Biblias, por favor. En Éxodo, el capítulo 23 de Éxodo, por favor. Éxodo, capítulo 23. Y tenemos del versículo 20 en adelante. ¿Listos? ¿Preparados? Dice la Escritura: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus propios dioses, porque te será tropiezo. Amén. Tome asiento, hermano. Tome nota allí. El título de la enseñanza el día de hoy es No, No, No y No. Yo, cuatro nos. No, no, no y no. Eso es. Así es. Parece mamá regañona, sí, pero dije que no, y que no, y que no, y que no. Hermano, guarde silencio. Antes de entrar al mensaje, quiero decirle algo. Bueno, yo estoy como contento, ¿no?, de verlo aquí hoy. Y estoy muy contento de verlo aquí hoy. A propósito de los temas tan tensos, no tan álgidos, que estuvimos viendo los miércoles pasados. Porque esto demuestra que usted ama la palabra. Y que no importa lo que sea que se predique, lo que se enseñe, usted lo que quiere oír es la palabra de Dios. Y eso es bello. Porque cualquiera diría, no, llevamos un mes hablando eso, el código del pacto, y solo leyes y leyes y leyes. Ya me aburrí, yo por allá no vuelvo. Porque a mí me gusta que me hablen de prosperidad y de bendición y de todas esas cosas. Pero usted no dijo así. Usted viene sabiendo que va a oír la palabra de Dios, sea lo que sea que ella sea para ese día. ¿Y sabe qué? Eso es una prueba, una de las pruebas de que uno es una oveja de Cristo. Porque las ovejas del Señor oyen su voz, distinguen su voz, saben cuál es la voz del Maestro. ¿Ah? Y se deleitan en toda la palabra de Dios, no solo en lo que es sensual, atractivo, pues, al oído y ese tipo de cosas, sino en toda la palabra de Dios, ¿no? Pregúntale al que tiene al lado, usted vino hace 8 días y hace 15, dígale, pregúntale a usted. Entonces, dígale, bueno, felicítelo, entonces dígale, muy bien que esté aquí para oír la palabra de Dios hoy. Entonces hoy nos vamos a salir un poco de esa cantidad de leyes que estuvimos viendo desde el capítulo 20 hasta la semana pasada, ¿no? Y vamos a ver lo que fue el epílogo del Código del Pacto, como la conclusión del Código del Pacto, que como se da cuenta, ya no son leyes, sino una serie de promesas y advertencias que usted encuentra ya al finalizar el Código del Pacto, ¿no? Como eje temático, hilo conductor, yo he tomado la frase no, porque es una frase que se repite varias veces ahí en este texto, ¿no? Entonces, como es común y me sirve como ese eje temático, por eso... Eso, como guía, hermana, muy bien. Como guía, entonces, sirve como guía. Entonces, por eso, se llama así el mensaje. Y vamos a ver 4 nos que tiene este texto bíblico que hemos leído. El primer no es, no perdonarás. No perdonará. El versículo 21, mírelo ahí, el verso 21 dice, no perdonará. Y dice allí, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Amén. Entonces, si lee, como ya leímos, el verso 20 nos habla del ángel de Jehová. Y ahí en el ángel de Jehová se nos dice que ese ser será el que, bueno, los va a guiar, los va a proteger y este tipo de cosas. Pero siempre surge la pregunta, bueno, ¿y quién es este ángel de Jehová del que nos está hablando el versículo 20? ¿Quién es este ángel de Jehová? Entonces, se han dado muchas interpretaciones. Algunos han dicho que el ángel de Jehová era un ángel común y silvestre, ¿no? Como tantos que vemos en la Biblia, un ángel común y corriente. Otros dicen que ese ángel era Moisés, y después vino a ser Josué, el sucesor de Moisés. Y así muchos, ¿ve? Pero hay dos cosas ahí en el texto que nos hacen ver que, aunque se le da el nombre del ángel, este no es un ángel común y corriente. Este es un ángel especial, no es un ángel cualquiera, es un ángel especial. Entonces, en el verso 21, dice dos cosas que llaman la atención. Entonces, dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestras, ¿qué? Vuestra rebelión. Eso, uno ya sabe. La Biblia dice que el único que puede, que perdona, ¿es quién? Dios, ¿verdad? Dios es el único que tiene potestad de perdonar, poder de perdonar. Nadie más tiene poder de perdonar. Solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces ya aquí hoy tenemos una pista para decir, bueno, este ángel no puede ser un ángel común y corriente. Un ángel común y corriente no puede perdonar pecados. ¿Ve? Y luego, más adelantico, ahí en el mismo versículo 21 dice, porque mi nombre está en él. Dios dice que su nombre está en él. Ahora, si algo hemos aprendido en este estudio del Antiguo Testamento, es que nombre quiere decir ¿qué? La persona misma, para los hebreos. Cuando ahí habla el nombre de Dios, se está refiriendo a la misma persona de Dios. Nombre es equivalente a la misma persona. Entonces, note que dice Dios ahí, que Él mismo estará en ese ángel, que será... Que él mismo estará en ese ángel. Entonces ya decimos, a través de esto podemos decir, este no es un ángel común y corriente, este no es cualquier ángel, este no es cualquiera de ellos. Ahora, miren que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, varias veces aparece un ángel que se le llama el ángel de Jehová, pero que no es un ángel corriente. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios, sí señor. ¿Usted recuerda la historia de Josué, por ejemplo? Cuando se le aparece un hombre y le dice que él es el... un ser que dice que él es el capitán, algo así como que él es el capitán del ejército de Dios. Y luego a los padres de Sansón se le aparece un ángel también, y el papá de Sansón le pregunta, dime tu nombre, y él le dice, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y ellos van y lo adoran. Entonces nos damos cuenta en esos detalles que aunque ahí dice que son ángeles, que es un ángel, perdón, no es cualquier ángel. Es un ser divino, querido hermano. Amén, hermano. Amén. Que comúnmente se asocia con Jesucristo. Entonces dicen que ese ángel de Jehová, en que se manifiesta en el Antiguo Testamento, es el mismo Señor Jesucristo. Que se revela en el Antiguo Testamento antes de encarnarse en Belén. Bueno, puede ser, ¿cierto? Lo único que sí podemos afirmar es que ese ángel del que nos habla aquí es un ser divino. Ahora, el versículo 22 nos dice que si se le obedece a ese ángel, es como obedecerle a Dios mismo. Y que obedecerle a ese ángel redundará en bendición para el pueblo de Dios. Y el verso 22 y 23 nos dice cuáles son esas bendiciones. Verso 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, primera bendición, y afligiré a los que te afligen. Y luego dice, verso 23, porque mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré de destruir. Entonces, dos bendiciones tienen. La primera, si obedecen a ese ángel, serán protegidos de sus enemigos. En segundo lugar, si obedecen a ese ángel, ese mismo ángel los va a guiar hasta la tierra prometida. Amén, hermano. Ahora, fíjese, nosotros los cristianos también vamos camino a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? El cielo santo, el cielo bendito, los nuevos cielos, la nueva tierra. Aquí en la tierra estamos de camino nomás. Somos extranjeros. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Ahora, también tenemos un ángel que nos guía. Un ángel que es divino, un mensajero que es divino, que es el bendito Espíritu Santo. Que si obedecemos al Espíritu Santo, Él también nos va a guardar de los enemigos que hoy nos atacan a nosotros. Que ya no es el heveo, el jebuseo, el amorreo, sino que ahora han tomado otros nombres. El cristiano tiene otros enemigos, de los cuales es guardado cuando obedece al Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos enemigos? La carne, el mundo y Satanás. Podemos ver allí que al obedecer ese mensajero que se nos ha dado ahora, seremos guardados de esos tres enemigos. Pero también si obedecemos ese mensajero, a ese divino consolador que se nos ha sido dado ahora, Él se encargará de guiarnos y de llevarnos por el buen camino hasta que estemos allá en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Amén. Bien, ese es el primer no que encontramos aquí. No perdonará, dice allí. Luego, en segundo lugar, tenemos otro no que está en el versículo 24. En el versículo 24 dice, no te inclinarás a sus dioses. Ahí está, ese es el segundo. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Amén, hermano. Bien. El segundo no de este texto ya no es una advertencia, sino un mandamiento. El primero era una advertencia. Él no perdonará. El segundo no, entonces, será un mandamiento. Y se le advierte a los hijos de Israel acerca de adorar otros dioses, de imitar a los cananeos. Y les dice, no, ustedes no van a adorar otros dioses. Ustedes solo me adorarán a mí. Y cuando lleguen allá a la tierra de Canaán, cuando posean esa bendita tierra, dice allí, entonces deben destruir todo vestigio de idolatría en esa tierra. Todas las estatuas tenían que ser totalmente destruidas. ¿Ah? Y si hacían eso, ellos iban a ser bendecidos de muchas maneras. Vamos a mirar esas bendiciones de los que nos habla ahí en el verso 25. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. No servirán a esos dioses. No adorarán a esos dioses falsos de los cananeos. Dice, pero a Dios servirán. Dice, y si sirven a Dios, dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tendrás abundancia de alimento. Y lo dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Eso quiere decir que Dios les daría sanidad total. Luego en el verso 26 habla de fertilidad. Y dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y luego en el mismo verso 26 les habla de una larga vida. Todo esto si sirven a Jehová, si son fieles al Señor. Entonces, les repito, número uno, abundancia de alimento. Número dos, sanidad de toda enfermedad. Número tres, fertilidad. Y número cuatro, tenemos aquí larga vida. Todo esto si ellos, ¿qué? Adoran a Dios y rehúsan adorar otros dioses. Recuerde que ese era el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Fue el primer mandamiento que se dio allí en el decálogo. Ahora, pensemos algo. Muchas veces ya desde el capítulo 20, hemos visto vez tras vez la advertencia de Dios contra adorar otros dioses, contra la idolatría. Es algo que viola el primer mandamiento. Y tanta insistencia de Dios en eso debe ser porque Él sabe que nosotros los seres humanos somos muy propensos a adorar ídolos y a poner a Dios por debajo de otras cosas, hermano. A poner a Dios y a sus cosas por debajo de otras cosas. Y por eso siempre es importante estar preguntándonos algo. Preguntas como, ¿es Dios lo primero en mi vida? Uno asume, de hecho, y dice, sí, siempre lo dice. Uno dice, no, yo soy cristiano, y soy cristiano porque Dios es lo primero en mi vida. Pero la pregunta es, ¿seguro? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro que Dios es lo primero en su vida? ¿Estás seguro que Dios es lo más importante en su vida? Vuélvalo a pensar. Usted sale afuera y le pregunta a cualquier persona que si ama a Dios, le va a decir, yo amo a Dios. Y si usted ama a Dios sobre todas las cosas, y le va a decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y luego el sábado lo ve enrumbado, lo ve drogado, lo ve borracho, lo ve fornicando. Y esa es su manera de amar a Dios. Porque todo el mundo cree que Dios es primero. Y más cuando nos hacemos cristianos, nos convertimos al Señor. Asumimos de plano que Dios es lo primero en nuestra vida. Pero esta noche yo quiero que reflexionemos. ¿Es verdad eso? ¿Es Dios lo primero en su vida? Piénselo otra vez. Lo más importante para usted es el Señor. Vamos a especificarlo mejor, por encima de su trabajo. Vamos a especificarlo por encima de su familia. Por encima de otras personas. Por encima de un hobby, de un juego. Piénselo, es Dios lo primero en su vida. Dios sabe que somos propicios a los ídolos. Ya no adoramos los morracos de yeso. Pero siempre tenemos que estar en guardia contra otros ídolos que se levantan y relegan a Dios del primer lugar que Él debe tener en nuestra vida. Le pregunto, ¿existen ídolos en su vida? Hoy día, ya usted no adora a María, ya usted no adora a San Judas, a San Pablo, ya usted no adora a San Andrés ni nada de esas cosas. Y como ya no adora eso, usted cree, ya no soy un idólatra. ¿Seguro? Pregúnteselo otra vez. ¿Qué hay primero en su vida? ¿Qué es aquello por lo que usted está abandonando su fidelidad a Dios? ¿Qué es aquello por lo que usted es capaz de abandonar un ministerio? ¿Qué es aquello por lo que usted es capaz de dejar de congregarse? Las respuestas a esas preguntas le hablan de los ídolos que hay en su corazón. La idolatría es detestable. Y siempre tenemos que estar en guardia contra ella. Nunca asuma que porque usted se dice cristiano o porque viene a la iglesia, ya por eso entonces Dios es lo primero en su vida. Nunca asuma eso. Más bien siempre, todos los días, si es posible, pregúntese, ¿es Dios lo primero en mi vida? ¿Habrá ídolos que habré dejado entronar en mi corazón? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna situación? ¿Habrá algo que yo esté dejando que sea primero en mi vida que Dios? Ahí está la advertencia. No, dice el verso 24, dice allí, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás. Ojo con poner otras cosas por encima de Dios. ¿Amén? ¿Por qué me miran así? Están pensativos, muy bien. Ahora, quiero decirle otra cosa sobre ese versículo. El domingo yo les dije algo y es que no podemos asumir que las promesas, todas las promesas de la Biblia, todas, son para nosotros los cristianos. Que uno tiene que tener el discernimiento para saber qué promesas en la Biblia son para los creyentes, los cristianos, ¿cierto? Y qué otras promesas eran solo para el pueblo de Israel. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. ¿Lo nota? Nota en el verso 24, allí dice que quiebra los ídolos, los destruye, si no se inclina a ellos, si solo le sirve a Jehová, entonces le hace esas cuatro promesas que ya le enumeré. Pero eso era una promesa para ellos, no para nosotros. O sea que usted nunca puede orar, Señora, ¿qué dice que si yo te sirvo, entonces tú me vas a dar abundancia de comida y qué más, y me vas a sanar de todas mis enfermedades? Y aquí dice, y tú tienes que cumplir. Porque el Señor le dice, no, es que no era para usted, era para ellos. Ahora, con eso no quiere decir, ¿cuál es el principio aquí? El principio es, si eres fiel, Dios te bendecirá seguramente. Si amas a Dios sobre todas las cosas, Dios te va a bendecir. Eso no es mentira, eso sí es verdad. Pero tomarnos y reclamar estas promesas como si fueran para nosotros, pues es un error. Porque claramente no son para nosotros, eran para ellos. ¿Amén? Bien, el tercer no. Entonces, el primer no era una advertencia. El segundo no es un mandamiento. El tercer no es otro mandamiento. Pero vamos a saltar hasta el verso 32 para leerlo. Verso 32, Éxodo 23, 32. Dice, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Aquí hay otro no. Y ese no es, no harás alianza. Entonces, el primero era, lo recuerda, no perdonará. El segundo es, no te inclinarás. Y el tercer no en este texto es, no harás alianza. Ahora, antes el Señor les ha dicho que cuando ellos lleguen a Canaán, los cananeos no iban a ser expulsados de una vez. O sea, que no iban a ser derrotados de una vez o expulsados de una vez de la tierra, sino que eso llevaría su tiempo. Entonces, los israelitas iban a tener que vivir con los cananeos allí mismo. Y como Dios sabe eso, les hace esta segunda advertencia. Les da este segundo mandamiento mejor. Les dice, como ustedes van a vivir con ellos allá, no con todos, pero sí con algunos, no quiero que hagan alianzas con ellos. No se junten con ellos. Ni hagan tampoco alianza con los dioses de ellos. Eso es lo que él dice. Entonces, eso claramente es algo que no le ha agradado a Dios ni antes ni ahora. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que se distinga necesariamente del pueblo que no es de Dios, de los impíos, pues, para decirlo claramente. Tiene que haber señales distintivas de que somos diferentes. Una es esa que ya le nombré. No, nosotros no nos inclinamos a otros dioses. Nosotros no tenemos otros dioses. Dios es lo primero. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Aún a costa de la vida, de la comodidad. Amamos a Dios. Eso es algo que nos debe diferenciar. Pero otra cosa que nos debe diferenciar es que no hacemos alianzas con los que no son cristianos. De ningún tipo. Este texto nos muestra que Dios nos demanda una adoración exclusiva. Dios es un Dios celoso y demanda exclusividad. Le dice a su pueblo, no se mezclen con ellos. Van a vivir ahí, pero no se mezclen con ellos. Dice el dicho, juntos, no revueltos. Y eso es lo que el Señor dice, van a estar ahí, no sé, pero no se mezclen con ellos. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Estamos aquí junto a los del mundo. Incluso los del mundo a veces son nuestros padres, nuestros propios hermanos de carne, nuestros amigos. Y el Señor dice, están juntos, pero no se revuelvan con ellos. Téngalo bien claro, a Dios no le gusta que hagamos alianzas con personas que no le conocen, que no le aman, que no viven para Él, que sirven a otros dioses. Alianzas de absolutamente ningún tipo. Cosas como matrimonios. Yo no conozco la primera historia de esas que salga bien. ¿Sí? Cuando el muchacho es esperado porque en la iglesia no hay nada. Va y se busca una nena así como las que no hay en la iglesia. Pero en esta, porque en otras sí, bendito Dios. No, mentira, no. Estoy molestando. Ustedes saben. Entonces el muchacho dice, no, aquí no hay nada. Ayuné 40 días, ese era mi propósito. 40 días de ayuno, oración, no, no hay nada aquí. Entonces se le hace fácil irse y conseguirse una cananea, una filistea. Y entonces él cree que sembrará males y cosechará bienes. Él cree eso, ingenuamente. Y eso se vuelve una cosa pero terrible, hermano. Y viceversa también pasa, viceversa también. Yo no conozco la primera historia de esas que haya salido bien. En tantos años de seguir a Cristo, nunca he visto a alguien que se case con una persona que no es cristiana y que luego diga, no, todo es feliz, todo está muy bien, todo está perfecto en mi vida. Todo. No conozco la primera historia que haya salido bien. Todas salen mal, terribles, horrorosas. Pero ya Dios nos ha dicho, no, no hagas alianzas con ellos. Ni matrimonios, hermano, ni noviazgos, mucho menos. Porque hay gente que dice, no, pues es que yo no me voy a casar, solo es aquí para el tiempo, para la compañía, para el goce, para el disfrute. Fuera. Yo no me voy a casar, solo es que sea mi novio, ya, no más, mi novia, y no más. Yo tampoco, deja el show, pastor. No, tampoco Dios. Recuerde que Dios dice, juntos, pero no revueltos. Esas historias tampoco salen bien. Si a duras penas salen bien entre cristianos, a duras penas sale eso bien. Mucho menos sale bien entre un cristiano y un no cristiano. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y Dios tampoco le gusta que hagamos alianzas en sociedades económicas con personas que no le conocen. Y ahí sí que hay que decirlo también, si a duras penas esas alianzas salen bien entre cristianos, porque a la voz de plata cualquiera se convierte. No, sí, yo también soy cristiano. Claro, yo sí. Y luego le pega la tumba del siglo. Si a duras penas eso sale bien, figúrese usted haciendo sociedades con personas que no son creyentes. Dios dice, no hagas alianzas con ellos. No hagas alianzas con sus dioses. Entonces viene el hermanito, muy ingenuo él. Dice, pastor, me apareció una bendición. Dice, sí, ¿cuál es tu bendición, hermano? No, que voy a poner un negocio y el Señor me dio el socio capitalista. Sí, que el socio capitalista. No, el socio capitalista es mi tío y su tío es cristiano. No, él no es cristiano, pero no importa, tiene plata, pastor. Eso es lo que importa ahora. No le gusta al Señor eso. Ni así sea su tío, su amigo del alma de toda la vida. El Señor dice, no hagas alianzas con ellos. Amén. Y ahora, hay que decirlo ahora, ya que no es tiempo de política, pero dígame, cuando se acercan las elecciones, ¿cómo se empiezan a hacer sociedades políticas entre cristianos y no cristianos? Y esa cosa solo resulta en corrupción, porque la política es lo más podrido que existe, hermano, lo más horrible que hay, o de las cosas más horribles, mejor, ¡eso! Pero hay creyentes que ingenuamente creen que se van a meter en eso y que ellos van a salir airosos y limpios. Y no, ya se corrompen igual. No todos, obviamente, pero... ¿Se acuerda que aquí en Soacha hubo un alcalde dizque cristiano y la esposa era súper cristiana? ¿Se acuerda? Antes de este de Nemocones, de Supacón, antes de Nemocón. El tipo resultó investigado, resultó unas cosas terribles, llenos de plata, después de que porque yo los conocí ellos en la iglesia, así, cuando congregan aquí en la iglesia de Soacha, yo los conocía sencillos, y luego tapados de plata. Pero al Señor no le gusta eso. Entonces tiene que estar pensando. No crea nunca que es de Dios una relación donde el otro no es creyente. Donde el otro no es cristiano, no es de Dios de ninguna manera. No es de Dios. ¿Está claro o no? Amén. ¿Me aman todavía o qué? Amén. Sí, ¿lo amamos, pastor? Amén. Sí, porque pronto ya no dicen, no, este man, ¿qué le pasa? Sí. ¿Qué? O sea, ¡eso, hermana! Muy bien. Entonces, ¿qué nos ha dicho Dios en esta hora? No perdonará. Así dijo, sí. Eso. Muy bien. Le voy a poner a predicar aquí un día. Oye, hermana. Ya, tranquila. Ya. Cogió vuelo, véala. Entonces, el Señor dice, no perdonará. El ángel, el primero es, no perdonará. Eso es una advertencia. Obedece al ángel, sigue al ángel. El ángel te va a guiar. ¿Y quién es nuestro ángel? El Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro mensajero, Él es nuestro consolador. El que nos protege de nuestros enemigos y que nos guía hasta nuestra tierra prometida que es el cielo. Él lo que dice ahí, no te inclinarás a esos dioses. Está pensando. Que a veces, sin darnos cuenta siquiera, estamos poniendo cosas por encima de Dios. Y vendemos nuestra fidelidad a Dios por pequeñeces. Y hay que estar muy en guardia en eso. No asumir que porque venimos a la iglesia ya Dios es lo primero en nuestra vida. En segundo lugar. En tercer lugar, dice, no hagas alianzas con ellos. Y ahí nos muestra la voluntad de Dios en el sentido, nunca, a Dios no le gusta esas cosas. Aléjese de eso siempre. Siempre. Y por último, en el verso 29 está el otro no, que es, no los echaré. Verso 29. Mire, dice ahí. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Bueno, la primera fue una advertencia, las otras dos fueron dos mandamientos y esta es una profecía. Recuerden que ellos todavía no han entrado a la tierra prometida. Están hasta ahora en el Sinaí, ahí, recibiendo la ley y toda la cuestión. Y Dios les dice, mire, cuando entren allá, les voy a decir una cosa, no voy a darle la victoria total sobre los cananeos de una vez, sino que poco a poco los voy a ir sacando. Tengan en cuenta esa palabra ahí, poco a poco. Diga, poco a poco. Poco a poco. Díganle de al lado, poco a poco. Esa palabra es muy importante ahí. Poco a poco. Él dice, poco a poco. Poco a poco los voy sacando. No los voy a sacar de tajo, dice el Señor. Sino que poco a poco van a ir saliendo, porque si los saco todo, entonces las fieras van a invadir el territorio. Y pues la vida será más difícil para ustedes. Esto fue. Y luego les da una profecía acerca de cómo serán los límites de la tierra prometida. Bien. Esos límites se vinieron a cumplir hasta el reinado de David, pero se cumplieron. Llegaron a ser esos los límites de la nación de Israel, de los hebreos, pero solo hasta el reinado de David. Pero lo que quiero puntualizar aquí es la manera como Dios trata con los hombres. Varias veces le he dicho a usted que Dios tiene sus formas. Y suele suceder que recién uno se convierte, y esto es para usted que recién se convierte, solo es que usted abra la boca para pedir algo, increíblemente las cosas suceden. Lo que usted pida. Los que nacieron cristianos, bueno, dicen ellos, ¿no? ¿Quién sabe? No, pero usted se convierte. A mí me pasó, ¿no? A mí me llevaron a la iglesia, yo me enamoré del Señor y empecé a orar. Y me decían, hay que orar, bueno, yo voy a orar. Y lo que uno pidiera, hermano. Entonces uno decía, uy, esto es, aquí ya cogí la lámpara de Aladino, pues. Solo es sobarla un poquito y ¡fum! Sale lo que uno quiere. Y luego empieza a pasar el tiempo. Y entre más pasa el tiempo, las cosas más largas se van haciendo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Entonces resulta que uno tiene peticiones que Dios no le contesta hace 23 años. O sí se las contesta, pero le está diciendo no. No. Espérese, espérese. Diga, poco a poco. Eso es un lema de la vida cristiana, ¿oyó? Poco a poco. Sin afanes. Se lo dice alguien cansado de correr. Ya me di cuenta que corriendo no es. Ya, vamos despacio. Porque aquí es que poco a poco. Así. Las bendiciones, si llegan, llegan poco a poco. Y mientras va transcurriendo ese poco a poco, nosotros vamos siendo formados en la paciencia. Muchos pacientes. La paciencia es una bendición. Pero no solo en cuanto a las bendiciones, sino en cuanto a nuestra transformación. ¿Cierto? Ahí también eso es que poco a poco. También sucede que cuando uno se convierte, wow, lo que, bueno, lo que a mí más me impresionó era mi cambio. ¿Cómo yo era? Pues yo no era marihuanero, ni nada de esas cosas, ni ladrón, ni atracador de bancos. Yo no era nada de eso. Pero había muchas cosas en mí que no me gustaban. Y me impresionó como cuando llegué a Cristo, ese cambio fue en cuestión de horas. Yo ya no era la misma persona. Y dice, wow, aquí es la lámpara de Aladino. Pero qué va, hermano. Después de 23 años, hay tantísimas cosas que Dios tiene que seguir tratando en uno. Porque uno dice, no, yo ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ya no voy a fiestas. Entonces, como ya eso, yo ya eso es todo. Eso es todo, eso es el comienzo. Y de ahí para allá, hay un montón de cosas que Dios va a seguir tratando en nosotros, pero es como... O sea que si tiene afán, aguanta el burro, dicen en la costa. Aguanta el burro. Deténgase. Respire. Disfrute el paisaje mejor. Porque el cristianismo no es cuestión de afanes, ¿o yo? Yo creo que espacio. Eso, espacio, eso, así. El cristianismo no es cuestión de afanes. Es cuestión de aprender y dejarnos formar en la paciencia. Y la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces, dulces, dulces, dulces. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Amén. Bueno, fíjense entonces, hay cuatro no en ese texto. Claro que ahorita predicando me di cuenta que hubiera cambiado ese no, no perdonarás por no te revelarás. Porque ahí lo dice, bueno. Pero ya lo prediqué así, ya déjelo así. No perdonará. Dios les puso el ángel era el mismo. Y ese ángel los protegería a los enemigos y los llevaría a la tierra prometida seguros. Ellos debían obedecerlo. Ahora nosotros, camino a nuestra tierra prometida, el cielo, también tenemos un ángel. Y ese ángel, queridos, es el Espíritu Santo de Dios, quien nos protege de nuestros enemigos, y si le obedecemos, nos llevará seguros a nuestra tierra prometida, que es el cielo. En segundo lugar, dice la palabra ahí, no te inclinarás. Hablando el Señor, de nuevo, el primer mandamiento, no tendrás dioses delante de mí. No te harás otros dioses. Otra vez se los advierte, una y otra vez se los dice el Señor. Debe ser porque Él sabe que somos muy propensos a poner ídolos en nuestro corazón. Y por eso el creyente constantemente tiene que estar preguntándose, ¿qué es lo que estoy poniendo encima de Dios? ¿Qué es aquello por lo que yo dejaría a Dios, abandonaría un ministerio? ¿Qué es aquello por lo que yo dejaría de congregarme? ¿Qué es aquello que me aleja de la comunión con Dios y de las cosas de Dios? Siempre tiene que estar preguntándose. Porque uno ingenuamente asume que porque es cristiano y viene a la iglesia, así sea a veces, ya por eso ama a Dios y lo ha puesto por encima de todo. Y no es así. Luego, en tercer lugar, les dice, no hagas alianzas. Se los advierte, no hagas alianzas con ellos, no hagas alianzas con sus dioses. Recordándonos a nosotros que Dios quiere un pueblo limpio, santo, apartado. Que aunque está junto, que aunque está en el mundo, no es del mundo. Así que cuídese, nunca ore, Señor, será tu voluntad que yo me cuadre con este filisteo incircunciso. No es la voluntad de Dios, punto, punto, punto, no es. Dices, Señor, será la voluntad de Dios que yo me cuadre con esta india. No es. No es. ¿Y será que tú quieres que yo haga una alianza, una sociedad con mi abuelito que no es cristiano? Tampoco así sea su abuelo. No es la voluntad de Dios. Nada de eso jamás es la voluntad de Dios. Y ahí tiene usted una guía suficiente para muchas cosas en la vida. Y por último le dice, no los echaré. Diciéndole a ellos que no va a sacar a los cananeos de una vez de su territorio, sino que poco a poco les irá dando la victoria. Y esto, esta profecía nos recuerda cómo es la vida cristiana. Y los que llevamos años en esto ya sabemos muy bien que eso es así. Esto es paciencia. Parece que cuando uno ora, la única respuesta que uno recibe de Dios es: tenga paciencia. Y vuelve uno al mes, Señor, y ya no: tenga paciencia. Y vuelve uno al año y: tenga paciencia. ¿Cuál es el afán? Ya tiene 80 años, ¿cuál es el afán? Ni Dios mío, ayúdame. Y el Señor dice: poco a poco vamos, poco a poco vamos. Como dijo Jeremías: me sedujiste, me enamoraste, y yo me dejé seducir. Entonces el Señor como que primero lo enamora a uno, así, le da todo, y después le dice: poco a poco. Así que aprenda eso, esté tranquilo, tenga paciencia, no corra, disfrute el paisaje, aguanta el burro, dicen en la costa. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Aquí hemos venido a recibir esa guía de tu parte, Padre. De tu parte, Padre Santo, en nuestra vida. Dios, ayúdanos a seguir a ese ángel que nos has dado para llegar a la tierra prometida, Padre. A obedecerlo, a obedecerle, Dios. Ayúdanos a no inclinarnos ante otros dioses, Padre. Que esta noche esté esa reflexión en nuestro corazón. Señor, muchas veces asumimos con ingenuidad que porque nos decimos cristianos y venimos a la iglesia, ya por eso te hemos puesto en primer lugar. Pero la verdad es que hay mucho ídolo, muchos ídolos en nuestra vida. Ayúdanos a derribarlos a todos, a destruirlos a todos y a mantenerte a ti constantemente como el rey de nuestro corazón. Gracias porque tu palabra hoy nos guía a no hacer alianzas. Gracias porque tu palabra hoy nos guía a no hacer sociedad de ningún tipo con personas que no te conocen. Es algo que adviertes, es algo que no te agrada. Tú quieres un pueblo limpio, pulcro, santo, que aunque está en el mundo, está separado de aquellas cosas que son del mundo. Bendícenos, Padre, dándonos la fuerza de poder renunciar cuando situaciones de estas se nos presenten en nuestra vida. Ayúdanos a jamás hacer alianzas con personas que no te aman como nosotros te amamos, que no desean amarte y servirte como nosotros deseamos hacerlo, Padre. Guárdanos de eso, Señor. Señor, y continúa enseñándonos la paciencia. Dios mío, que de mis hermanos, aquellos que están corriendo, Padre, aprendan a detenerse y a entender que el proceso es poco a poco. Parece lento, parece que no avanza, pero vaya que avanza, Señor. Tú sabes lo que haces con nosotros y vamos en ese camino contigo, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu bendita palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.